a cantar. Vamos todos a saltar, todo Chile a celebrar, porque vamos al mundial. Vamos todos a cantar, vamos todos a saltar, todo Chile a celebrar, porque vamos al mundial. Pero nadie lo creía que lo íbamos a lograr, pero cuando llegó Bielsa empezamos a soñar. Ya nada más de parándula, ni a la disco a carretear, a ponerse los chuteadores y nos vamos a entrenar. Vamos todos a cantar, vamos todos a saltar, todo Chile a celebrar, porque vamos al mundial. Vamos todos a cantar, vamos todos a saltar, todo Chile a celebrar, porque vamos al mundial. Ganamos en Venezuela y en la altura de La Paz, le ganamos a Argentina, a Perú, aquí y allá, con Bravo, Ponce y El Mago, la columna vertebral, con Alexis y Vidal y un Varguitas pa' golear. Vamos todos a cantar, vamos todos a saltar, todo Chile a celebrar, porque vamos al mundial. Arreglamos las maletas, porque vamos a viajar, reservamos los pasajes y a Brasil vamos a luchar. Vamos todos a cantar, vamos todos a saltar, todo Chile a celebrar, porque vamos al mundial. Vamos todos a cantar.